Una historia medio larga porque ya el grupo está por cumplir 20 años, el año que Claro. viene cumplimos 20 años, o sea que nos tenemos que remontar a fines del siglo pasado, más o menos en el año 98 empezó el grupo, en el 2001 sale el primer disco y bueno, fue como una especie de generación espontánea que se dio un poco, me parece que a partir de las temáticas sociales que había en ese momento, la Claro, eso te crisis. iba a decir, justo el 2001 el estreno. Exactamente, sí, fue bueno, un momento de crisis que todos se acordarán, excepto los más jóvenes, y también un poco algo que pasó no solo acá en Argentina, sino en otros países de la región, de como una especie de reacción a la globalización. No sé si se acuerdan que en ese momento era todo, era como el auge de la globalización, donde se buscaba que todas las culturas sean parecidas a nivel global y bueno, estándar, digamos, a nivel cultural, y me parece que eso surgió, de ahí surgió esta reacción que te digo yo, en el caso nuestro, aferrándonos al tango, que era un género tradicional y muy identitario de nuestra cultura, y sé que en otros países pasó algo parecido con las músicas tradicionales de esos países, como una renovación de eso y tratar de buscar otra vez lo nuestro, lo tradicional, pero bueno, nosotros le dimos una vuelta de tuerca para tratar de buscar un sonido contemporáneo que tenga que ver con la ciudad que vivimos hoy, ¿no es cierto? Así como nosotros también otra serie de grupos que empezaron más o menos por la misma época, como la Fernández Fierro, El Arranque, La Chicana, y se fue armando como una movida que hoy estamos y seguimos ahí remándola, pero bueno, ahí contentos. ¿Y cómo es el paso de, en primero, buscar canciones que ya vienen del tango, ¿no? Como que hicieron ustedes una especie de búsqueda de esas canciones medias dejadas de lado dentro del tango y pasar luego a la composición propia, ¿no? Porque es Sí, fue, difícil, calculo yo. sí, fue un proceso que llevó un tiempo, de hecho llevó tres discos del grupo en calidad de intérprete, digamos, o sea, tocando tangos clásicos, y recién después de ahí, casi después de 10 años de estar con el grupo, tomamos la decisión de componer por esa cosa de tratar de dar un reflejo lo más fiel y lo más sincero a lo que nosotros vivimos cotidianamente en la ciudad de Buenos Aires. No queríamos hacer como tener una pose así de museo, ¿visto? De compadrito, lo que hay así como estereotipado. No queríamos hacer eso porque no nos parecía, si bien nos gusta ese tango también, pero no nos parecía que era sincero con lo que nosotros vivíamos a diario, digamos. ¿Viste? Nosotros siempre decimos, hay una frase de Miles Davis, que él dice que antes, como los autos eran de metal, cuando chocaba un auto en la calle sonaba de una manera. Ahora, como los autos son de plástico, tienen otro sonido. Entonces, el sonido de la ciudad cambió. Claro. Por lo tanto, la música, en este caso, él hablaba del jazz, ¿no? Pero hay muchos puntos en común entre el jazz y el tango. También lo podríamos aplicar acá. Hay un sonido distinto en la ciudad de Buenos Aires y nosotros tratamos de reflejar eso con la música. Claro, los suburbios urbanos también hablan de otra manera de las cosas que se Sí, viven. cambió todo, cambió la conflictividad social, todo, pero además también el sonido, o sea, lo que nosotros Sí. escuchamos, el ruido que nosotros escuchamos es muy distinto a lo que era cuando el tango fue el tango en su época dorada, ¿no? En los años 40, no sé. Claro, volarían algunas botellas incluso, me Sí, imagino. seguramente se escuchaban otras cosas en ese momento y es lógico que eso influencie a los compositores, ¿no? Me parece que si no es como que uno se abstrae demasiado y... A mí me encanta, o sea, los tangos de Gardel y de Corsini y todo, pero tratar de imitar eso nos parece que no, eso ya está hecho y ya está muy bien hecho y están los discos y se puede escuchar. Nosotros necesitamos contar lo que nos pasa ahora como habitantes de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ni hablar. Lucas, y hoy van a estar presentando su último disco, Las Historias del Humo, aquí en la ciudad de La Plata. ¿Con qué se va a encontrar la gente que vaya a verlos hoy a la noche? Bueno, ¿Qué? sí. No, no, decime. No, no, bueno, por suerte ya hace 3 o 4 años que se ha convertido como una costumbre, no sé por qué no lo hicimos antes, pero que por lo menos una vez por año estamos viajando a la ciudad de La Plata, que nos gusta mucho ir porque tenemos amigos allá y además es una ciudad culturalmente muy rica, impresionante, así que estamos tocando hoy a la noche, presentando este último disco que es, dejamos de ser compositores otra vez y nos pusimos a ser intérpretes, pero esta vez el disco está compuesto por compositores vivos y que están en actividad, o sea que uno los claro. pudiera escuchar. Son todos compositores contemporáneos. Los más viejos, digamos, entre comillas, sería hay un tango del Tata Cedrón y una versión de un tema de Manal, de Javier Martínez, pero igualmente son dos compositores que están en actividad, o sea que... Claro. Y después son gente más de nuestra edad, de contemporáneos, colegas, compositores actuales, ¿no? Dentro del tango. De una, es como una suerte también de reconocimiento a los pares, y ahí también hay un proceso de recuperación, como vos decías, por ahí de algún tema de Manal o de Acorazado Potemkin, que vienen sí. quizá de otro palo, pero también se le da una vueltita de rosca y... Sí, y te digo que no es tanta la vuelta de rosca de quedarle, porque si vos lees las letras de tanto de tema de Manal, claro. Acorazado Potemkin son muy tangueras, o sea, le podés cambiar un poquito la música y ya es un tango, ya, o sea, cierra, no hay que cambiar casi nada. Es como, no sé, las letras del Indio Solar y, viste, no sé, Manal, yo veo mucho eso, esa poesía urbana así bien bien densa, para mí eso es muy tanguero, no sé, no, lo veo muy cercano eso a lo que hacemos nosotros y a lo que nos parece que es el tango hoy en día, ¿no? Uh-huh.